La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a conversar con la licenciada María Cristina Isova, que es de la asociación Luchemos por la Vida. Ella es la directora del área de investigación y educación vial. Y ellos han lanzado un tema, o por lo menos nos están alertando sobre un tema que es muy preocupante. La prioridad peatonal, asignatura pendiente. 9 de cada 10 conductores no la otorga. Bueno, cuéntenos, licenciada, ¿cómo le va? La saludamos, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenos un poco cuál es la investigación y cuál es lo que pide Luchemos por la Vida por este tema de la prioridad peatonal. Bueno, la investigación está basada en una realidad muy grave, que es que en la ciudad de Buenos Aires 4 de cada 10 muertos son peatones y en el país más de 2 cada 10 muertos son peatones, de los muertos en el tránsito. Sí, sí. El peatón es el eslabón más vulnerable, ¿no?, del sistema. Cuando somos peatones, y todos lo somos en algún momento, sabemos que nada nos protege en el caso de un choque, en el caso de un impacto. Es por esta razón que muere tanta gente caminando por las calles, ¿no?, o a los costados de las rutas. Por lo tanto, es muy importante también analizar por qué tenemos un índice tan alto. Luchemos por la Vida entonces salió a observar sistemáticamente qué pasa en las calles de la ciudad de Buenos Aires con respecto al otorgamiento de la prioridad peatonal por parte de los conductores de vehículos. Y ahí pudimos observar que solamente 1 de cada 10 otorga la prioridad peatonal que corresponde por ley en una esquina o en una senda peatonal. Y esto se da en vías semaforizadas y no semaforizadas, porque hay que tener en cuenta que cuando la vía está semaforizada, claro, se produce como un choque de intereses, ¿no?, entre el vehículo que tiene, por ejemplo, la posibilidad de girar, de doblar en una calle, claro, y el peatón que tiene su derecho a también cruzar. Entonces, la ley es clara al respecto, la prioridad es del peatón. El peatón cruza primero, el vehículo debe detenerse y luego continúa con su trayecto. En caso de que no hay posibilidades, ciudad. Perdón, María Cristina. Sí, este caso es un caso bastante particular. ¿Por qué? Porque el auto está esperando que le den la luz verde. Cuando le dan la luz verde, cruza el peatón muchas veces en algunas avenidas, sobre todo que hay mucho tráfico, casi que hasta que termine de cruzar el último peatón ya no le queda al auto tiempo para cruzar. Tendría que haber también un tiempo del semáforo para que no crucen ni peatones ni, por supuesto, autos, para que también tenga prioridad que va a doblar, ¿no? No, en realidad lo que se hace, y en algunas encrucijadas de la ciudad lo tienen, pero son las menos, en las más fluidas de tránsito, que tienen más cantidad de tránsito, se desplaza el lugar de detención como para que justamente los peatones no crucen justo por la esquina y los vehículos alcancen a doblar y en todo caso se detengan más adelante. Claro. ¿Sí? Esa es la solución que se implementa en todo el mundo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a nosotros, a los argentinos, nos cuesta mucho esta conciencia de que el peatón tiene que ir primero. Sí, sí. Hay países que son modelo en seguridad vial y que tienen muy bajos niveles de muertos y de heridos en el tránsito, que basta con que uno se acerque a la esquina para que los vehículos que vienen circulando empiecen a aminorar la velocidad preparándose para detenerse. ¿Por qué? Porque saben que es una infracción muy grave esto de no ceder la prioridad peatonal. Claro. Aquí lamentablemente no lo es, y en nosotros predomina esta ley que es la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Es decir, el vehículo está primero porque, bueno, es el que va más rápido y pone la trompa y el peatón se queda esperando. Sin ir más lejos, María Cristina, le digo, en Uruguay, cruzando Uruguay, uno manejando por Uruguay, hay que respetar sí o sí el famoso paso cebra, ¿no? En Chile. En Chile también, sí. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros? Que estamos acostumbrados a lo contrario. Sí, sí. Es como que, a pesar de lo que dice el texto de la ley, en nuestras ciudades, no solo en Buenos Aires, en general, en todas, el concepto parece ser el opuesto, es decir, la prioridad es el vehículo uh-huh. y que el peatón espere. Y esto es lo que acarrea este índice de mortalidad. ¿Por qué? Porque además, este comportamiento, y esto es lo que queríamos destacar también en el análisis del estudio, este comportamiento incentiva en los peatones el cruzar por cualquier parte. Sí. Porque ¿cuál es la ventaja de llegar hasta la esquina si yo no voy a tener la prioridad? ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Nosotros que damos clases de educación vial les explicamos a los chicos, ¿por qué no tienen que cruzar por la esquina? ¿Por qué tienen que cruzar por la esquina? Bueno, porque es así, porque lo dice la ley. Pero ¿cuál es la lógica de cruzar por la esquina? La lógica de cruzar por la esquina es darle al automovilista la chance de detenerse cerca de la encrucijada donde hay peligro de que se encuentre con otro vehículo y choque. Dale. Por eso, en general, las leyes dicen en las esquinas la prioridad es el peatón. Pero resulta que acá, entonces el planteo es este: ustedes tendrían que cruzar más seguros por la esquina. Y no es así. Porque el automovilista, además de cumplir la ley, tiene que aminorar la velocidad por otros vehículos con los que se puede encontrar. Por ende, es un buen lugar para cruzar. No, pero no, nadie para en la esquina, dicen los que participan de las clases. Sí, nadie para en la esquina, así que es lo mismo. ¿Y cómo se soluciona esto, María Cristina? Bueno, por un lado, generando conciencia, empezando a pensar esta temática que realmente parece un hecho menor, pero que cuesta muchas vidas. Y por parte de las autoridades es imprescindible empezar a ser más severos en el control, en la fiscalización del cumplimiento de estas normas por parte de los conductores. Hay que ser más severo, hay que multar a todos aquellos, y cuando digo a todos me refiero a los particulares, me refiero a los profesionales, taxistas, choferes de colectivo. Todos sabemos que no se mide con la misma vara el comportamiento de unos y otros. Sí, sí. Y que lamentablemente las multas, las pocas que se labran al transporte público, por ejemplo, se negocian y no se pagan, y nadie se hace responsable de estos comportamientos que cuestan vidas. Entonces es hora de que empecemos a entender esto, que si hay 3 o 4 cada 10 muertos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, peatones, bueno, es hora de que las autoridades comprendan que debe ser una prioridad controlar y sancionar severamente a los que no dan la prioridad peatonal. Tenemos que trabajar antes de que los hechos sucedan, ¿no? Para que haya menos muertos en el tránsito. Claro, y como decimos siempre, no son accidentes, son evitables. Si es evitable, no es accidente. Si son situaciones que se pueden evitar y que muchas veces no se evitan por la imprudencia de los conductores en este caso, ¿no? Sí, la falta de conciencia. La falta de conciencia. De que como una vez, 2, 3, 10, el automovilista pasa y se encuentra con un peatón que está atento y se detiene y lo deja pasar, en la vez 11 esto no sucede. Claro, eso porque sí. Por algo mueren la cantidad de personas que mueren. A ver, el año pasado de los 7.000 muertos hubo 1.600 peatones. Sí. Y no hablamos de heridas y de discapacidades. Los peatones son los que sufren mayor discapacidad. Aquellos sobrevivientes a los choques son los que quedan con mayor discapacidad, porque los impactos sobre el cuerpo obviamente tienen consecuencias más serias. Entonces es hora de, como conductores, y dado que todos somos peatones y nuestros seres queridos son peatones, si empezamos a cambiar esta cultura, nos cuidamos unos a otros, ¿no? Claro. Esto de respetar la prioridad del peatón. Licenciada María Cristina Isova, directora del área de investigación y educación vial de Luchemos por la Vida, Asociación Civil, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Hasta luego. Buenas tardes. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. A continuación vamos a escuchar un mensaje de la médica pediatra y docente Amalia Araceli Langle sobre tema antivirus. El antivirus es una enfermedad viral aguda. El transmisor es el ratón de campo, colilargo, hacia las personas, o también la transmisión es interhumana. Está transmitido el virus por la saliva, heces y orina. y se contrae por la inhalación de las partículas suspendidas en el aire a partir de las heces y la orina de estos roedores. La incubación se estima que es de 30 días y los síntomas son similares a una gripe, con fiebre, decaimiento, cefalea, tos y vómitos y dolor abdominal, también con diarrea. En una segunda instancia aparece dificultad respiratoria agravada, conocida como síndrome cardiopulmonar por antivirus. Es raro, pero no tratado puede llevar a la muerte. No existe un tratamiento específico, por eso ante la sospecha hay que consultar al médico, quien nos estudiará. Y en casos agravados son internados en terapia intensiva. ¿Cuándo sospechamos de esta enfermedad que hemos contraído? El médico lo sospecha ante la clínica que presenta el paciente y los antecedentes epidemiológicos. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Presta mucha atención. Primero, evitar la presencia de roedores. Evitar también el contacto con sus secreciones. Higiene con agua y lavandina. Colocar a 30 metros de la casa el acúmulo de leña o una huerta. Mantener el pasto corto. Ventilar 30 minutos por lugar, por lo menos aquellos lugares que hayan estado cerrados, y antes de entrar debemos cubrirnos la boca y la nariz con un pañuelo húmedo que evite la inhalación de las partículas. Humedecer el piso antes de barrerlo. No dormir sobre el suelo. Consumir agua potable. Si encontrás roedores vivos, usar veneno para ratones o trampas, pero no tocarlo. Si encontrás roedores muertos, debes rociarlo con lavandina, esperar por lo menos 30 minutos y luego con guantes quemarlo o enterrarlo a 30 centímetros de profundidad. La fuente de información es del Ministerio de Salud de la Nación, Sociedad Argentina de Pediatría y Sociedad Argentina de Infectología. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.